¿Cómo están, queridos amigos? ¿Listos y preparados? Viene llegando el señor Lagarto. Muchas gracias por llegar a tiempo desde Vaya Uno a Saber Dónde. Ahí está la muda, todos listos y preparados. Y nosotros aquí, felices, contentos y muy informados. Lamentablemente no podemos impedir que lleguen las noticias del mundo aquí a la nave María Tijuana. Pero por suerte, entre otras cosas, llegan noticias muy felices como las de Leticia Ortiz está embarazada. Sí, amigos, los amigos españoles ya lo saben y muchos de otras partes del mundo sí, porque siguen atentamente a ver si hay heredero o no hay heredero. Rodeada de sospechas por bulimia y anorexia, la esposa del príncipe de Asturias espera un heredero y ahora sí, ahora deberá de dejar de cuidar su figura y alimentarse bien, aunque puede que ella intente intensificar los lazos entre África y España y directamente tenga un niño desnutrido de 1.5 kilos y diga que esto es para despertar el compromiso con las naciones subdesarrolladas. Igualmente, más allá de las sospechas por bulimia y anorexia, esta enfermedad que parece tener Leticia Ortiz, la Casa Real Española emitió un breve comunicado con el anuncio. Se trata del primer hijo de los príncipes. Algunos, sobre todo los españoles, decían, pero hombre, qué joder con esto anunciado de mierda que manda la Casa Real, que ya sabemos que es el primer hijo. Pero en cuestiones de sangre azul, uno nunca sabe, amigos. Miren a Alberto de Mónaco, que es bien gay, y le aparecen hijos multiétnicos por todas partes. Igualmente, hablando de casas monárquicas y esas madres, los ingleses suspiraban y decían, ay, al menos nuestra reina no puede quedar ya embarazada. Mientras celebraban la tercera victoria de Tony Blair, pues, como primer ministro, ustedes ya saben. Y él sigue diciendo, sé que hubo cosas criticables en la intervención en Irak. Y mientras en Irak seguían volando partes del paisaje y los cadáveres caían sobre los techos como pájaros azotados en el calor de la frontera mexicana, George W. Bush viajaba a Europa. Sí, señores, se subía al avión para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en Georgia. Mientras puteaba por lo largo del viaje y los asesores trataban de explicarle que se trataba de Georgia y no de Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, sino de un país que había quedado luego de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, él entró en razón y dijo, con razón del viaje del aeropuerto hasta aquí no he visto ningún negro. Sin embargo, terminó con todo un gran despliegue allí, diciendo que las revoluciones democráticas debían ser como la que ocurrió en Georgia, pacíficas como aquella revolución, pacíficas, si nuestra gente está de acuerdo, claro. Si no, nosotros le vendemos todos los misiles, explosivos, aviones y lanzacohetes que sean necesarios, inclusive hasta podemos colaborar con nuestro propio ejército. Pero más allá de todo este caos total, tantas cosas pasaron que, bueno, esto se haría demasiado extenso. Mientras las redes de prostitución infantil se extienden por toda Latinoamérica y el hambre, la violencia y el asesinato se legaliza desde arriba hacia abajo, en muchas partes del mundo, amigos, se celebró el Día de la Madre. Algunos estarán diciendo, ¡ay, madre! Pero ni madre, yo me olvidé del Día de la Madre y no sé dónde está mi madre. Y a muchos valió madres. Es que hay muchas madres que no pudieron celebrar. Madres sin hijos, madres obligadas a ser madres, madres que ven a sus hijos morir en las calles, madres que sin haber sido nunca madres son madres, madres que siendo madres no valen, madres y madres cuya realidad las fue alejando tanto de sus hijos que ni siquiera recuerdan que son madres. Un ejemplo de esto fue una noticia que ocurrió en la India. Una mujer de Bangladesh publicó un aviso clasificado donde, bueno, ofrecía sus órganos visuales para conseguir dinero y poder alimentar a sus hijas. Sus ojos entregaba para poder alimentar a su hija. Bueno, tras ello el gobierno le ofreció una ayuda, claro, con una carta de perdón que dijo, señora, disculpe usted, es que no la vimos. Pero hay muchas madres que los gobiernos no ven. Lo cierto es que no podíamos perder esta oportunidad de mentar madres y recordar a, por ejemplo, Bárbara, madre de Jeff y de George, y en ella la encarnación de todas las madres del poder, la violencia y la idiotez. Porque madre y una sola, dice el dicho, le decimos a todos los homicidas, tiranos, genocidas, a los que son capaces de cualquier cosa por una porción de poder, a los culpables de destrozar regiones enteras, a los poderosos que hablan del hambre sin haber tenido nunca hambre, a los que creen que la miseria es porcentual, a los fachos torturadores de nuestra esperanza, a los criminales de sueños, a los que azotan nuestra espalda física o psicológicamente, a todos ellas en un día tan especial como ha sido ayer. ¡Chinguen su madre! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 826ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, hijos de la chingada! Graciosamente comenzamos este lunes con más energía que nunca. ¡Sí que sí! Depositada en parte, justamente uno cuando... ¡Somos el power! ¡El power! ¡Somos el power, cabrón! Igualmente cuando uno carece de algo, lo que tiene que simular es que le sobra. ¡Sí que sí! Entonces, en esa función estamos haciendo que nos sobra lo que no nos alcanza ni siquiera para empezar. Vamos a comenzar para presentar a la tripulación de esta prestigiosísima nave, la María Tijuana, investigada por más de un científico que trata de esclarecer ciertas cosas y no encuentra la causa. Sí, bueno. Señoras y señores, dejen de investigar. No, sigan investigando, está bien. Sí, sigan investigando. Sí, pero vamos a presentar ahora a quien no soporta ningún tipo de investigación. Es más, se lleva mal con la prensa. Sí, se lleva mal con los con quienes llegan aquí a preguntar cosas. Sí. Se lleva mal con los jugadores del Real Madrid. También. Se lleva peor con los fanáticos del Barcelona. Ay, y se lleva prácticamente mal con la vida. Por eso su rostro, su gesto adusto, su cabizbaja forma de ver la tierra. Es más, la tenemos abajo. Sí, que sí. Estos momentos todo por él. Señoras y señores, con ustedes el piloto de esta nave es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Sé que sí, Capitán! En una de las presentaciones más extensas que he tenido el gusto de hacer, ya que... Solo sonríe cuando su bichito electrónico que se conecta a la PC tiene nueva información. Sí, y ahí sonríe. La sonrisa, digamos que últimamente... ¿Cómo se llama? Cuando uno se acostumbra demasiado a la sonrisa, reproductor de MP3. De ella. Gracias por su reproductor de MP3, damas y caballeros, pasaremos ahora a mencionar al hombre que vive... No, justamente, MP3 dependiente. Ahora pasamos a quien, es más, ni sabe lo que es un MP3. No, pero los baila. Le vale madres y los baila, y es sí verdad. Sí. Bastante peleada en cierta medida con lo que es la tecnología, sin embargo, utiliza y es una de las que fomenta los mensajes de texto, ¿no? Sí, sí, sí, para escribir mamadas pura y exclusivamente, pero de eso consta un mensaje de texto. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Sí que sí, y ella sí tiene energía. Sí, productora estrella de este programa de radio. Le sobra. Los fines de semana, en lugar de perder la recarga, no sabemos cómo, pero así es. Pero viene fantástica. Si cae más duro, todo ese cuerpo, todo ese... sí, eso está bien. Bueno. No entremos en detalles. Señoras y señores, nos presentaremos ahora a quien debería usar bra. En cualquier momento sí, vamos a comprar un sostén. Está creciendo demasiado. Le crecen los pechos, le crece la panza, le crece la cola prensil, pero eso está chido, Sí. Señoras y señores, trabajando cada día mejor... Ya merece el bronce, ya merece una estatua. Trabajando cada día, no sé. Bueno, sí, pero yo quería ganar un poco para que deje de romper vasos. Señoras y señores, con ustedes, el técnico que carga usted. Viajeles al Mico. ¡Ah, grande Mico! And the color Princess Joe. Bueno, ya sé. Ya, ¿alguna vez...? Está bien, bueno, Mico, vete tú. No, no te vayas, era nada más así. En el centro de máquinas centrales está el Mico, muy preocupado, hay chispas absolutamente por todos lados. Y nosotros seguimos aquí, igual que ustedes, sin traición, sin remordimiento, sin nostalgia, partiendo la línea del presente al que estamos atados por fórmulas físicas para respirar gracias al arte de ayer y al que vendrá, cuya existencia apenas sospechamos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, tripulantes de la María Tijuana, nuevamente reportándose desde Guadalajara, Jalisco, México, el desmejorado. ¡Ah, desmejorado! Está cada vez está más cada desmejorado. Peor, sí, está muy mal. Pero dice, les cuento que en este momento tengo sentimientos encontrados. Por un lado, mi vehículo se ha madreado y pues llevo 4 días transportándome en camión. ¡Puf, qué lata! Mientras millones de personas en todo el mundo dicen, mi vida se ha madreado y desde que nací hasta el día que me muera sé que viajaré en medio de transporte público. ¡Puf, qué lata! Pero a él le he tocado esto y dice, por otro lado, estoy feliz porque... Bueno, estoy contento porque ya tengo mi boleto para ir a ver a Dead Can Dance. ¡Ah, qué chingón! Sí, va a tener que ¿en dónde va a estar? Va a estar el 29 de septiembre. Por lo tanto, los boletos para ir a ver a Dead Can Dance no se pueden agotar en tan poco tiempo, hermano. No, pero... Imaginemos que no tocará en un lugar muy grande, pero estará en el DF mexicano, así que se tendrá que trasladar hasta ahí. Dead Can Dance es una banda del sello 4ID, 4D, sí. Donde es Cocteau Twins, bueno, un una serie de bandas que inclusive comparten bandas, músicas, sí. Muchas bandas y bueno, Dead Can Dance. Prepárate como para a lo mejor hasta quedarte dormido en mitad de la segunda rola. Nah. Pero él ya sabe lo que va a ver, así que está contento, súper chido y ahí está. Quiero ver todo lo que sea de esa gran banda. Un saludo para Martita y Tapatío Rascahuele, ambos de Guadalajara, Jalisco, ¿no? Que no tiene ni puta idea de quién soy yo, pero yo sí sé quién es él. Un abrazo, señores, el desmejorado. Señoras y señores, es mi deber presentarle en estos momentos a una persona que queremos muchísimo aquí dentro de la María Tijuana. Con ustedes desde Bogotá, Colombia, Urban Tech. Hola, gentes de la María Tijuana, Urban Tech desde Bogotá, Colombia, saludándolos a todos para contarles que los escucho siempre, aunque no me comunique. Y bueno, las próximas semanas sí estaré ausente, estaré de trabajo en otra ciudad que no conozco, así que va a ser toda una aventura. Pero bueno, es la ciudad más sana que conozco. No he podido encontrar nada gay en esa ciudad, ni siquiera con Google. Así que, bueno, parece que tendré que convertirme por unos días. Un abrazo y síganse divirtiendo. Chao. ¡Ja, cabrón! ¡Órale, güey! Se va para un lugar donde sí, no hay nada gay. Sí, no lo explico, pero no hay nada gay. Esta es la ciudad lo donde no hay nada en el gay. Buscador y claro, todo. Claro, lo pone buscador. Cosas gay que hay en esta ciudad. Póngale que él se va, no sé, a Chimuela City. Y dice, Chimuela City, cosas gay. Y él pretende que justamente le digan, oh, hay unas cosas. Bueno, tampoco que sea tan traumático. No, Urban Tech... No se puede todo. No, además puede ser tu espíritu gay estar ahí y a lo mejor haces de esa ciudad que no hay nada gay la capital del mundo gay. Póngale. No, o sea, en algún momento en San Francisco, Estados Unidos, Norteamérica, no había nada gay. Claro. Y llegaba la gente y decía, oh, puta, en la fiebre del oro. Sí. ¿No? Llegaban a buscar las pepitas de oro y decían, es muy chido esto porque consigues de todo y te llenas de plata. Pero no hay nada gay. Hasta que sí. Y ahora hay muy... Sí. Un abrazo, Urban Tech. Sí, bueno, que sí. Esperamos de vuelta para que nos cuente las anécdotas de esa ciudad donde no hay nada gay. Sí. Es más, en la entrada hay un cartel, hay un cartel, ¿no? Dice, sí. Bienvenidos a Chimuela City, donde no hay nada gay. Nico Maciel de Puerto Madryn, Argentina, dice, estoy harto de las minas, quiero quejarme. Porque cuando solitas se ponen como cachondas y mimosas, lo más probable es que atrás de eso hay una compensación a la que no estamos dispuestos a ceder. De todos modos, me importa poco, a mí me gusta aprovechar esas vicisitudes. Dice, hay que saber perder para ganar algo, ¿verdad? Claro, dice sí. Nico Maciel, haciendo sopesar las pérdidas, las victorias y esas cosas. Rodrigo de Dinamarca, dice, sospecho que el cabrón de Alejandro Toledo es chileno, porque no hay nadie que esté cagando más al Perú que él. La mierda, con ese hijo punta. Dice, bueno, enojado con Toledo, el presidente del Perú. Juan Martín de Buenos Aires, Argentina, dice, sospecho de todo el que diga, buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? Ah, sí, es verdad, es muy sospechoso. ¿Eh? Es muy sospechoso. Cuando ustedes le digan, buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? Ya cagaron. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una tontería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Nos llena de emoción, nos pone la piel de pollo recibir estos tipos de mensajes de compañeros como Sir Gato Rebelde, compañero de armas, ¿eh? ¡Sir Gato! Sir Gato Rebelde dice, quiero que este viaje sea para siempre y estoy seguro que todos piensan lo mismo. ¡Ah! Por lo tanto, quiero ser uno de los cientos de futuros patrocinadores del viaje de la María Tijuana. ¡Hey! Pongan un número de cuenta en la página para poder. ¿Cómo no se nos ocurrió eso, Mico? Estamos fallando en la parte empresarial. Sí que sí. Se ve que hay páginas donde ponen un número de cuenta y la gente va a poner lana. ¡Bingo! Sí que sí. Estaríamos así que, bueno, es más, podríamos dejar de hacer el programa y nada más poner el número de cuenta. Y así nos podríamos eso, realmente, ¿por qué estamos tan lejos del negocio? Bueno, Gato Rebelde, esto es chanza. Nada más te quería aclarar una cuestión. Él dice, bueno, a todos nos gustaría colaborar como lo ha hecho Gabriel de Houston. Para aclarar para aquellos que no saben lo que ha hecho Gabriel de Houston y por qué es una especie de bronce y hay una especie de monumento aquí dentro de María Tijuana, y será bienvenido, aunque venga inclusive a mentarnos la madre y sin razón, igualmente le besaremos la mano. Es porque en el peor momento de este viaje, de esta nave, cuando todo estaba de la chingada y cuando la única computadora que teníamos, en realidad ahora tenemos una también, pero en aquel momento se jodió el disco rígido. Y sí que sí. Las arcas de la nave, tal cual como ahora, no alcanzan para comprar un disco rígido. Y Gabriel de Houston directamente envió al espacio un disco rígido comprado con sus ahorros, sí que es por el que gracias ahora nos están escuchando. Un disco rígido de 80 gigas. Así que eso es lo que ha hecho Gabriel de Houston. Es mucho más que dar dinero. Es, nada, es gracias por la magia que sí le agradecemos que sí. Cada. Sabemos que hay muchos de los que nos están escuchando que estarían dispuestos a eso y mucho más, porque les gusta el programa, porque se sienten parte de él y así es, porque estarían dispuestos, a lo mejor no, ni siquiera tienen lana y Pero no lo podemos permitir, porque estarían contra de nuestro propio discurso, ¿no? Claro, y en realidad, cuando realmente necesitemos y cuando este viaje peligre por razones simplemente económicas, bueno, echaremos la mano y echaremos así a decir, alguna vez entrará una empresa brillante, sí, la mejor del mundo, póngale, sí, que quiera auspiciarnos y acompañarnos mientras en el viaje. Mientras el artículo se le pasa el efecto de las drogas, ¿no? Yo les quería decir que este programa está igualmente considerado para que escuche el hijo de aquel empresario que pone lana en otros lados pensando que eso es lo que importa. Claro, sí. Pero igualmente nosotros nos quedamos con los radioescuchas, ¿eh? Así que si el gato rebelde, quizás cambiamos de opinión en algún otro momento, pero no aparecerá un pay-per-view, un pay-per-audience no. O una cuenta, porque por ahora no es necesario. Sabemos que hay gente que lo necesita que nosotros. Pay-per-fact. Pero gracias, pay-per-fact sí, ¿eh? Sí. Quieren fact con nosotros, deberán pagar. Sí, somos sobre muy todo, aquí, sí, igualmente creo que la tarifa más alta es la... Ah, no, sí, pensaba en la de la muda, pero no. Vienen baja, igualmente, si alguno quiere ofrecer un... Muda, ¿qué pasa? Muda, sé que siempre es por amor lo tuyo, cabrón. Sí, estoy bromeando. Bueno, gracias, el gato rebelde. Nos ha llenado de emoción, como siempre. Dice, bueno, ¿qué otra cosa dice aparte? Ah, y dice, y recuerden, ¡verga! Es lo que me cuelga, dice el gato rebelde. Claro, sí. Que ha sido invitado a la cena del embajador, patrocinada por nosotros mismos. El ángel sin alas es de Juliaca, Perú. Dice, sospecho que mi vecinita se está masturbando con mi mascota porque mi perro se pierde cada dos días y lo vi... Y lo vi desde mi casa, que el perrito salió de su casa. Debe tener esos perritos sin pelos y bien pequeños. Un perro sin pelo y pequeño. Sí, esos así feos, que parecen... Tienes un perro feo, Ángel Sinadas. Sí, hemos deducido seguro. Eso. Claro, el perro sale todo destrozado, como si hubiese hecho el amor. La vecina sale muy feliz, pero ya pensaba que ella tendría una perra. Pero no tiene una perra. Y bueno, el Ángel Sinadas está haciendo deducciones a partir de nada más la puerta de un hogar. Pero tratándose de un perrito de esos pequeños, y puede ser que ella tenga una rata. Un cuy. Y haga el amor con el cuy. Claro, todo puede ser, Ángel Sinadas. A veces prejuzgamos, nosotros lo único que conocemos es la puerta de entrada y salida de un lugar y pensamos que eso es el lugar. Y dentro pasan cosas. Sí, lo digo para algunos que conociendo nada más que la puerta de entrada y salida de este programa de radio, quieren saber de qué trata este programa de radio. El coco es de Tarija, Bolivia. ¡Hola, coco! Y el coco, imaginamos que es aquel coco que ha sido, que no ha sido bien atendido en la Liga de la Justicia. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque había sido relegado y dicho, no, Coco, mira, sí, que nos molesta Coco. Imaginemos que en Tarija hay solo un Coco y es este Coco, porque según los últimos dictámenes de la OEA, no puede haber más de un Coco por ciudad. No. Así que el Coco de Tarija dice, quiero quejarme de los pinches del equipo de mi ciudad, como saben, Unión Central. Tanto que lo jodían, ganaron todos los partidos. Ahora necesitan otra puteada para ganar, porque perdieron otra vez. Ouch. Ah, pero nosotros no les podemos estar dando aliento permanentemente. No. Deja que pierda, que vuelva la racha negativa de Unión Central. Claro, primero se necesita eso. Tres partidos mínimo. Sí, luego sí. Hablaremos con Eliomar Tecolote de Bola a ver si podemos hacer algo, ¿no? Comprar algún triunfo. Y si todo eso falla, alimentaremos la madre nuevamente. Exacto. Coco, quédate tranquilo. Cabrones, espero que lean el mail. Dice, les escribo para decirles que también sospecho que el Mico es mi padre porque desde pequeño me gustaban las cosas técnicas y mecánicas. Ah, Coco es un ñoño. Bien, Mico. Tienes un hijo en Tarija y se llama Coco. No se hace cargo. No, pero ya no le tienes que pasar alimento. Está grande el Coco. Pero mira cómo ha hecho al príncipe. Claro, toma el ejemplo de Alberto de Mónaco. Claro. Que le aparecen hijos por todos lados. Sí, son míos, sí, son míos. Este era en Angola. Ah, sí, es mío. Este con no, una... No, él dice que no. Claro, no tiene tanta lana el Mico como el príncipe Alberto como para hacerse cargo. Pero bueno, Coco, igualmente te acogemos en nuestro seno. Sí, sí. Dice, es muy pequeño, me gustan las cosas técnicas, mecánicas. Manden un saludo a mi primo Juan López de Tarija por su cumple y cántale un feliz cumpleaños. No conocemos a Juan López, no le podemos andar cantando a ver si él se deprime por su cumpleaños y luego no quiere que le cantemos. Juan Camilo es de Bogotá, Colombia, dice, ay, sospecho que al niño elefante lo secuestraron, por eso ya no aparece por aquí. Dice, lo tienen sí, cabrón, tú no lo quieres ver. Juan Camilo, el niño elefante está en ti, no es que no aparece claro. por aquí, así que no creo que esté secuestrado el niño elefante. Dice, bueno, no aparece y esas cosas. ¿Qué está? Bueno, Juan Camilo, nosotros podemos sostener que el niño elefante ha aparecido y aparece. Sí. Y está permanentemente en Bogotá, Colombia. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Elefante de Tarija, Bolivia, dice: hola amigos desintegrados, hace varios días les escribí pero no leyeron mis correos. Quería comunicarles que sospecho de que mi vecina de cuarto en la casa donde vivo quiere conmigo. Ella se llama Dora, Dora la culeadora. Está buena y siempre que necesita algo viene a decirme cualquier cosa. Bueno, parece que ella le aparece encuerada. Las sospechas de quiere conmigo. Sí. Primero hay que evaluarlas, ver los resultados y luego nos comenta, porque es más divertido. Claro, hay que cargar una base de datos. Sí, sí, sí. Porque, todo el trabajo. Sí, el trabajo de campo que deben hacer, sí, sí, inclusive. Sí. Porque hay mucha gente que dice, quiere conmigo. No, quiere con mamá. Hay que ver. O quiere con todos o no quiere con nadie. Y tú te estás haciendo como que, ay, quiere conmigo seguro. Pero aquí hay datos específicos, empíricos, ajá, que pueden comprobar. A ver. Ella, por ejemplo, de pronto le aparece en el cuarto totalmente encuerada, nada más que con una toalla tapándose, wow, diciendo, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Portugal? Lisboa, ¿verdad? Y se queda así, y se le cae la toalla inclusive. Claro. Y él le dice, Lisboa. O quiere contigo o está loca. Sí, para mí que está loca. Dice, bueno, nada, y dice, y me hace café y me lo trae. Y luego, no sé, y yo me quedo como pendejo. Pero no creo que no quiero que crea que soy un pendejo de mierda. Le tengo muchas ganas, ¿qué opina? ¿Le doy o no? Sí. Está muy bien, ¿qué es? No, ¿qué es un perro? Olfateale la entrepierna y le das. ¿Qué te no, crees que es eso? No, supongo que un regalo, algo, cuesta, una invitación. Ah, sí, dale un regalo. Sí. Sí, sí, dale un obsequio por todas las veces que me trajiste café. Exacto, ponle un moñito, cabrón. Las relaciones no son en los humanos, están... no son tan animales, cabrón. Aunque tú te llamas elefante, bueno, comprendemos algunas situaciones, pero no es tan así la historia. Porque uno de estos días voy a cometer una locura con tan tremendo culazo que maneja. Ella maneja un culazo. Ajá. Está a cargo de un culazo. Sí. Y lo maneja inclusive a control remoto, ¿no? Sí, sí. A veces le aparece el culazo solo dentro de la habitación, sí, y ella desde abajo con su control remoto y sin izquierda, derecha, el culazo. Y va a ser una cosa realmente maravillosa, felinesca, dantesca, pero elefante está hasta los huevos y no sabemos cómo podrá solucionar todo esto. Deja que fluya y sigue la ruta de Dora, la culeadora. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola cabrones, dice el Austral desde el DF mexicano. Y Austral. Dice, les perdí una semana y bueno, estaba hasta la madre de trabajo y además el médico decidió hace poco tiempo que quería sacarme un pedazo de hígado y me tocó el viernes pasado. Bye. Ah, esos médicos que comen hígado, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es esa famosa historia de aquel que atado a una roca venían los pájaros, le comían el hígado y se le iba regenerando? Igualmente es el Austral, ¿no? Y entonces estaba ahí el médico y dijo, tengo apetito de hígado. Sí que sí, y parece... el tuyo, cabrón. Sí, y del tuyo, y parece que ya se lo hicieron. El viernes pasado le hicieron el hígado, ¿eh? Dice, ahora ya tienen la muestra de mi hígado, a ver con qué jalada me sale la próxima vez. Y si es goloso va a empezar que sí, el estómago, sí, sí, sí, que los intestinos, que cómo me... Pero bueno, unos chinchulines de Austral. Ya está, ya empezaste. Sí, ya empezaste, ¿eh? Bueno, uno cuando entra al médico ya sí, está. Sí. Está como entregado y con algo se va seguro, ¿eh? Alguna vasectomía, alguna... algún tacto anal o algo Austral te llevarás. Dice, bueno, en fin, solo para contarles que estamos en un mes de terminar los cursos. Y saben, ayer sucedió lo que el señor Lagartija vaticinó. Di clase con el cierre mi pantalón bajo. ¡Ah, Dios! Ejemplo para la comunidad. Y no solo ¿y qué una tal clase fue? No, pero no fue una clase, sino dos clases. Ah, dos. Enteras. Y el Austral no es... hay dos tipos de profesores. Sí. El profesor estático, que guarda su lugar detrás del escritorio y dice... Bueno, hoy hablaremos de la situación socioeconómica de México en los últimos 50 años. No, el Austral tiene un despliegue. El Austral tiene un despliegue, sí, sí, que inclusive a veces es va... Escenográfico. Sí, y coreográfico. Sí, o sea, sí, prepara, sí, las coreografías en su casa, uh-huh, y por ejemplo dice, con la tabla periódica desplegada, y va para arriba y va para abajo, sí, y sí, la sí, O es el oxígeno. No, brillante, con brillante. Canciones que será. Y esto del plutonio, sí, sí. Y esto, ¿sabes? Aparte, tiene una apertura de piernas. Tiene una apertura de piernas que se la ha ganado con el tiempo. Sí. Y que logra casi, casi los 90 grados. Casi. Casi. En realidad son 45 y él cree que son 90, pero le empieza a tirar así como el glúteo. Dale, y se debe poner de pie. Inclusive a veces con ayuda de otra gente, que ya le ve el rostro atiborrado de ¿no? Del flujo sanguíneo que le sube a la cabeza y hace un... En ese momento, los alumnos de las filas de adelante, que generalmente son los más obsecuentes con el profesorado, sí, sí, sí, lo toman de los codos y lo levantan, ¿no? Mm. Pero bueno, en todo este despliegue, cabe destacar que lo destacamos justamente porque estar con el cierre bajo en esas condiciones... Es complicado. Hace que las cosas vayan, vengan, sí, sí, asomen, sí, sí, salgan, vuelvan a entrar, saluden. Sí. Y eso es lo que le pasó al austral. Dice, di dos clases, así, ¡chales! Me di cuenta bastante tarde. Y de pura pinche casualidad. Siempre uno se da cuenta de casualidad. Sí. Y es mejor que así sea austral, porque si uno no se da cuenta de casualidad, es porque una niña en el asiento adelante o le ha hecho gestos del tipo, claro, arquear las cejas y decir, como diciendo, tiene el ave que se le va a volar, o si no, alguno, peor, se ríen en las últimas filas, claro, y dicen, sí, el profesor se está por ir el pájaro, la chingada. Y entonces ahí tú te das cuenta. En ese momento se ve que él miró para abajo como haciendo un gesto de pensamiento sobre sí, alguna sí, cosa que había esbozado. Mm-hmm. Por ejemplo, Madame Curie en el año 1800. Y miró hacia abajo como diciendo, estoy pensando. Y ahí se vio como que estaba ya al borde. No sabía si estaba vestido o desvestido. Dice, ay, bueno, pero ahora me explico la cara de estupefactos de muchos de mis estudiantes. Claro, sí. Dijeron, y esto ya es un horror. Quiero salir de la universidad ya porque ya esto no lo comprendo. Saludos, cabrones. ¿Cómo están en el espacio estos días? La tierra está caliente, pero mi corazón frío. Adiós, el austral de Stoldorf. Que conserva el frío. Que conserva el frío, sí, porque sí, el corazón caliente lleva a enfriarte el cerebro, ¿eh? Así que preferimos calza caliente. Sí, y un sí, abrazo para ti. El Kowa llega para reaclarar lo que había aclarado. Ah, lo del Ragnar. Claro, dice desde Chicago, Illinois, dice, pues la definición que dio Obi-Wan Cannabis es más para el otro blanco, que se conoce como Hillbilly. Ah, otro nombre nuevo. Otro nombre nuevo. Ya sí, estamos White Trash. El Redneck. El cuello rojo, el Redneck y el Hillbilly ahora. Dice, Hillbilly y el White Trash es más parecido al Redneck, pero a diferencia de que el White Trash vive en las casas móviles. No se olviden de escucharme el sábado. Ahora nos quedó... Bueno, muy bien, le ha ido sí, muy bien, ha sido un éxito lo del sábado. ¡Brillante, Kowa! Muy bien, Kowa, Sí que sí. Nos ha... esperemos estamos que... Estamos... Otra vez. Emotion. Estamos orgullosos de ti. Bueno, Kowa, entonces el White Trash vive en las casas móviles, ¿eh? Ajá. Las casas rodantes. Sí que sí. Si tú estás, por ejemplo, eras White Trash y pasas de que dejaste la casa móvil y pasaste a un apartamento, pasas ser un hillbilly. Póngale. Eso es lo que logramos entender las explicaciones que nos dan. Pero no es lo mismo que un redneck que vive en los estados sureños. Claro. Y que es más así como fascista. Bueno, al carajo. Javier Páez es de Río Blanco. Esto es en Veracruz City, México. Por donde estuvo nuestro amigo Ale Madar, venta Metacool. Ah, sí que sí. Que algunos estaban diciendo, ¿dónde está Ale? ¿Dónde está Ale? ¿Dónde está Ale? Bueno, estaba en Veracruz City, en el puerto más chingón del mundo, pasándolo a chido ahí. Javier Páez dice, podría estar en un harem, solo con tres viejas, un día ajá, antes de que el mundo se desintegre. Una argentina, güera, rubia. Dice, una mexicana, morena. Y una asiática, alta. Aquí se rompe un poco, Led. Asiática, alta, sí. Claro, era... interesó por el color de tez y de cabello en algunos casos. La argentina sería blanca y güera, sí, rubia. La mexicana sería morena. Y la asiática es asiática. Por lo claro, tanto, no exigimos nada de su cabello y de su sí, tez, sí, sí, que sí, será de asiática, pero sí alta. Lo cual no es fácil conseguir, no, es tampoco difícil. Bueno, pero ahí estaría Javier Páez tratando de propinárselas. Dice, bueno, para volverlas locas a ellas y a mí, sospecho que el peje va a ser el próximo presidente de México. Espero que sea para bien. Nunca es para bien. No. Está bien, ¿no? Bien. Claro. La democracia está muy bien, votamos, todo, sí, pero sí, sí, generalmente... Pero... Nunca se va bien, ¿no? ¿No? Siempre llega alguno que... Generalmente los mejores jugadores están en el banco de los suplentes. Eso póngale, dice. Y a veces uno quedándose en el banco de los suplentes es de mejor campaña. Alejandro Salcedo es de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, sospecho que todos ustedes son unos ñoños. Dice, pero que quieren ser chingones. Pinches pendejos. Sigan adelante. Hijos de su puta madre. Los odio porque son muy buenos jugando al fútbol. El Capitán Minilo juega bien al fútbol. Ah, sí que sí. El señor Artija no. No, para nada. No es el deporte que lo aficiona. Es más, prefiere estar al costado de la cancha. No es el deporte. deporte que lo fumándose aficiona. El pasto. Sí, y también está la muda. Fútbol femenino hay muda. Sí que sí. Claro, pero manejar todo ese cuerpo es complicado, claro. Pero la paradita de pecho le sale bien. Sí. Jugada más de pequeña, ¿no? Y aparte los moretones y todas esas cosas, sí, que hacen las pantalones, luego no puede usar la falda, no. Se pone mal. Y yo prefiero, soy muy onanista respecto a eso. Ajá. Prefiero ver los deportes que practicarlo. En realidad no, prefiero practicarlo, pero cuando uno ve que va a patear una pelota o algo así, le duele absolutamente hasta lugares que no sabía que tenía en sus distritales corporales, pasa a verlo. Por lo tanto, Alejandro, no sé cuál es tu envidia. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Hola, les escribo desde la ciudad del Camote, Puebla. Dice, solo les escribo para quejarme del pinche gobierno de México. ¡Qué poca madre! Ahora sí se pasó de madre al robarnos con los pinches impuestos, al cual nos quitó la mitad de nuestras utilidades, y le queremos enviar un chingue su madre a todos los de Hacienda y a Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda, y al gobierno de mierda. ¡Qué poquísima madre! Ellos sin hacer nada nos transan, dice, y uno que se la pasa chingándole como pinche negro y esos putos ganando un pinche general y sin hacer nada. Díganme, si no es eso un robo, es una pinche mamada. Bueno, espero depende, que lean porque mi queja. Si pasa en todos los países, se legaliza y no es un sí. robo. Y lamentablemente pasa en todos los países. Una vez que ocurre en todos los países, claro. por lo menos en Latinoamérica podemos dar fe de sí, esto, sí, pasa sí. a ser legal, ¿no? Claro. Y entonces uh-huh. el robo pasa a ser para el bien público, los honorarios del Estado, que te volverán en forma de fichas con el rostro de Kevin Galdames de Half a Connery. Sí, sí. Es el rostro de la semana, por eso lo hemos elegido así uh-huh. al azar. Bueno, y aquí dice por último, lean mi queja. Porque si no estamos bien emputados y que los escuche el pinche gobierno. Fox nos está escuchando, supongo. Supongo que sí. No que sé si el gobierno particular, la gente de Puebla nos escucha. No sabemos si el lobo de Momospla en Cholula, Puebla, tiene decisión sobre los impuestos. Calculamos que no. No sabemos si Aleja de Puebla sabe algo de todo esto no o nada más paga. Pero en realidad iremos más arriba, iremos a quejarnos con Fox. ¿Verdad, sí Fox? Sí. Un saludoso, un saludo cariñoso. Pero los saludos no arreglamos nada, No, cabrón. Estamos enchilados. Bueno, ya, no pudimos solucionar nada. Chingue su madre Armando Zapata, alias El Burro, que nos trae como negros en chinga, dice. Y se está llenando de lana y sin hacer ni madres. Bueno, El Burro, el único burro que nosotros conocemos es El Burro de Querétaro. Sí que sí. Pero Querétaro no está en Puebla, por todo no te puede llevar en chinga. Así que bueno, un nuevo burro a quien mentarle la madre. Por aquí está alguien que dice, ¿qué onda, hijos de la guayaba? Quiero mandar a la misma concha a todos mis compañeros del Tecnológico Tarija. Así que, amigos del Tecnológico de Tarija, vayan abordando con sus boletos en la mano para irse a la concha. Bueno, de parte de un amigo aquí que los ha enviado, ¿no? Quiero mandarlos a la misma chingada porque son unas hijas de las remi. Puta, quiero que todos, menos conmigo, porque son una... Bueno, y sigue reiterando la misma idea. Ajá, sí. Trabajando la misma idea de compañeras del Tecnológico de Tarija que se prostituyen y así sucesivamente como en 115 renglones hasta que llega y da nombres. Cabronas especialmente como Sandra Isabel, ajá. que no es lo mismo que Santa Isabel. No, es Sandra Isabel. Es Sandra Isabel y que... Y a Janet, que juegan con la vida y que van a ser doctoras. Oh, juegan con la vida de claro, sí. una persona. Dice, y ya llegará el día en que yo mismo las mande a la mierda. Bueno, ya me despido agradeciéndoles y se me van a la chinga. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, ¿qué puedo hacer? Saludos desde Monterrey. Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo. GT. Somos todos. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, cabrones de la María Tijuana, reciban un saludo desde Toluca, la capital del frío. Ah, la capital sí que del frío, sí. donde tenemos nuestro amigo Sid Vicious de Toluca. Hey, que es el señor helado. Sí, es el señor helado. Él sienta sus pompis sobre el nevado de Toluca y da la temperatura, incluso. Claro, sí. Oh, es un frío la chingada, se me congelaron las bolas. Y ahí baja, y ya saben que ha llegado el más crudo otoño-invierno. Pero en realidad está llegando la primavera-verano sí, sí. al Toluca, así que se está derritiendo todo. Dicen, en estas épocas no hace frío. Escribo para decirles que el piro grabado es el arte de dibujar o escribir sobre una superficie con un instrumento caliente, así que pueden hacer trabajos manuales y dibujos decorativos, dice el Barón Azul. Claro. Hay mucha, fíjate, Boloso, que hay mucha gente que sabe lo que es el pirograbado. No sabemos si se han lanzado a esta historia de pirograbar, pero de hecho puedes encontrar aquí amigos que pueden intercambiar, ¿no? Pirograbados. Pirograbados, más que pirograbados, que no debe ser muy seductor intercambiar porque a uno les gusta hacerlo, sino intercambiar experiencias. Ah, por ejemplo, ponle, sí, cómo tomar el pirograbador y no quemarse hasta el culo y esas cosas que los pirograbadores conocen bien. Gracias, Barón Azul, un abrazo para ti, ¿eh? Hola, solo escribo para dar un ejemplo de redneck. Cletus de los Simpson es un redneck típico. ¿Cuál es Cletus? Sosa de Guanato City. Cletus, creo distinguirlo, pero si ese es un personaje hiper secundario y la traducción de los Simpson decide bastante en España, en la de México es la de toda Latinoamérica, así que imagino que más o menos estaremos teniendo en cuenta quién es Cletus. Cletus creo que es uno con cara de triste, poco pelito, un gorro, un sombrero de béisbol rojo, y generalmente creo que anda con unas camisas de delineador, o sea que es bastante parecido a lo que nos había dicho Kowa, sí, ¿no? De Chicago, Illinois. Ahí está, creo que es ese Cletus. Si es algún otro, por favor me corrigen los fanáticos de los Simpsons, que sé que hay muchos por ahí, ¿eh? Alexis Carrell es de Juliaca, Perú, dice: hola, ¿qué anda? Bueno, quiero que manden un chingas más, no basta el chingas más. Sí, basta. Hoy no mandamos ningún chingas más, pero ya no, pero quiero nos mandar mucho, no, sí. Nos pidieron mucho. A la empresa Lan Chile, ¿qué ha pasado al final con Lan Chile? Que hay muchos peruanos enojadísimos, ¿están? Sí, que sí. Y que dicen, ¿por qué? Porque nos venden de esa manera, hijos de puta, y no sé qué, ofenden a los peruanos. Quiero decir, ¿qué ha hecho Lan Chile? Por lo que creo entender de un amigo debe que me ha comentado... Debe mostrar videos de robos. Sí, me parece que alertan a la gente que viaja en Lan Chile que tengan cuidado cuando llegan a Lima, que puede haber un caco que te robe o algo así. Póngale. Pero esas cosas también te las dicen cuando viajas a Italia o cuando viajas... O sea, hay recomendaciones sí, en general sí, para el turismo. No veo por qué tan ofendidos. Bueno, la relación entre Chile y Perú es como que cualquier cosa vale para arder, ¿verdad? Que el pisco, mira. Y ya está. El video de Lan Chile. Hable mi video. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, pero para Chile. Una pregunta para Chile, pues entonces. Aquí está, yo soy Don Francisco, lo estoy escuchando. ¿Quién habla ahí? ¡Ja! ¡Hola! Habla el señor Lagartija. ¿Qué tal, señor Lagartija? Aquí desde Santiago, pues. Está, en realidad estoy en Miami hace mucho tiempo, soy un viejo bastante pelotudo, pero aquí estoy, pues, huevón, escuchando su respuesta. Digo, su pregunta. ¿Hay, hubo o habrá alguna manifestación en Chile, en cualquier parte del territorio, que haya terminado bien sin represión? No busque explicación para todo, las hay, pero no querrá escucharlas. Sáquenlo del aire. Porque yo he visto manifestaciones de jóvenes y tienen mucha represión. Sí, he visto verdad. Manifestaciones de señoras ancianas y había represión. Y los carabineros he visto manifestaciones en un jardín de infantes con bebitos quejándose porque el chupete y lo mataban a palos. ¿Por qué, cabrones? Están los niñitos llorando en la nursería. ¿Quién se está quejando? Llegan los carabineros y ponen ahí, ¿eh? ¿Por qué todo termina así siempre? Bueno, no sé, hay muchos amigos que nos están escuchando de Chile y a lo mejor nos pueden decir, no sé, debe ser así como una cosa que quedó de la época de Pinochet. Un remember. Un remember, y en cuanto hay una manifestación, ya sea de universidad. Sí. De ancianos, de los sindicatos, de lo que sean, de chavos. El otro día había una de estudiantes secundarios, es decir, chicos de entre una de 14 y 16 años que estaban por el boleto estudiantil o alguna madre así. Llegaron 200.000 carabineros, bombas de humo al carajo, y así está la cosa. Bueno, aquí agradecemos las fotos multiétnicas que ha enviado Palomita Forti. Tanta belleza sobre la mesa desplegada. Sí, orientales, morenas, güeras, latinas. Esto es New York. Es Sí, y ahí está entre ellas la belleza de esta latina, esta peruana. Palomita Forti, rodeada de orientales morenas. También morenos, hay unos morenazos que creo que juegan en la NBA. Están bien altos ellos. Y orientales también. Bueno, eso es New York City, ¿no? Sin una duda. Ciudad sin identidad por poseer todas las identidades juntas, ¿no? Ahí está. Gustavo de Pellegrini, Argentina, dice: sospecho que una de mis compañeras llamada Nieves. Y empezamos. Una compañía que se llama Nieves. Ajá. ¿No? Es como Blanca Nieves, sí, ¿verdad? Sí, sí. Dice, de grado, se quiere voltear al ex profesor de matemáticas, Carlitas Martínez, ya que les hace caras y se toca cuando él la mira. ¿Caras de qué le hace? Claro, depende. Caras, hago mira, te hago la cara de George W. Bush. Ay, qué feo. Ah, claro, y eso no estás tratando de seducir a nadie. Dice, bueno, así que lo que nosotros pensamos es unos amigos, Falcón y Pomelo. Falcón y Pomelo. Con ustedes, Falcón y Pomelo. Que es porque él está muy bien dotado. Ya que, bueno, toda una pavada. Ajá. Y cosas que sospechan de esta dama que a lo mejor no quiere nada con nadie. Sí. Y los que quieren son tiene ellos. Tiene un problema en la carita, que está todo el tiempo haciendo gestos. Hace caritas. Claro. Hazme un smile. Bueno, saludos a todos. Espero que lean este mail de Pellegrini, República Argentina. Gustavo, la compañera Nieves, la compañera Carlitas, que por eso hace caritas, Carlitas. Ah, no, claro. Pero Nieves. Es Nieves la que hace caritas. Ah, sí. Y para Falcón y Pomelo, que salgan a animar fiestas. Sí, que sí. O algo así. El Tapatío Rascahuela desde Guadalajara, Jalisco, México. Dice, ¡hola, Tapatío! Soy el Tapatío Rascahuela y por favor quiero que me den un cumpla feliz, pero que los cumpla feliz, pero a mí, para mis oídos, ya que este fin de semana mis oídos cumplieron aproximadamente 365 días, 8.760 horas o 52,5600 minutos de oírlos. Bueno, he cumplido un año de estar escuchando el mundo, en caso de que el mundo se desintegre y solo queda llorar o reír con sarcasmo, dice desde Guadalajara, Tapatío Rascahuele. Bueno, no sabemos cantar feliz, por eso, pero agradecemos que hace ya sí, un año, ¿no? Y otra arruga se nos dibuja en el rostro, Tapatío Rascahuele. Te agradecemos, bueno, nada, formar parte de este programa por ese tiempo. Hola, estoy en el planeta llamado Perú y tengo una mierda atravesada, ya que los mierdas roto de Chile han puesto en los videos de su empresa LAN, no sé qué bueno, ah, sí. Si acábenla con el que, o sea, nos escuchan muchos pitucos en Perú. Pueden mandar un video. Sí, de lo que están mostrando. Y nosotros a ver si nosotros podemos analizar la situación. Por ahora solo alguien a favor ha respondido todo esto. Que es nuestro amigo, que no lo queremos como amigo, pero él insiste en ser nuestro amigo de Dinamarca. Y ha dicho que debería, el ciudadano peruano debería preocuparse más por hacer que el Perú salga adelante a través de cuando vota y tener la cabeza bien fina para votar a sus gobernantes. Lo cual en Latinoamérica uno vota, pero ya sabes cómo es esto. ¿Verdad? Luego que llega al poder llega. Pero preocuparse más por eso que andar preocupándose por lo que se muestran en los videos, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, por ahí anda la cosa. Veracruz, México, llega el Drácula, hijo de perra, para perdiendo contacto. Ha contado una historia que se estaba chaqueteando y que entró la hermana. Bueno, estaremos contigo en otro momento, querido Drácula, hijo de perra. Orsi de Juliaca, pero bueno, ya no podemos. Están nuestros amigos aquí, muchos mensajes han llegado, les nos tengan paciencia. Mañana estaremos con ustedes, con Marco del DF. ¡Veo mexicano, la Tierra! Muchos más. Y yo le pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo girando. Girando, güey. Pero también saltando. Saltando. Yendo de un lado al otro. ¡Qué jode! Dando contra las paredes del universo. ¡Wow! ¡Guay, carajo! ¡Está fuera de control! Fuera de control, aunque totalmente controlados, nos retiramos. Bye. Por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por abajo, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Cider. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisla. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del UM. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y sus bombillas multicolores. Ah. Es una especie de kermés donde los boletos. Se queda con la lana y huye del pueblo. Hace como un gran mate. Sí, sí. Y se lo toma. Y introduce todas sus bombillas. Ah, las bombillas de luz, decís usted. Claro, también, cuidado, panza verde. Un abrazo para ti, ¿eh? El sitio oficial, canaltrans.com. Y ahí nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El austral del DF mexicano. Sí que sí. Querido profesor, cierres esa creyera. Sí, por favor. Queda mal, bueno, ya lo está haciendo a propósito. Ya esto es intencional, sí, sí, sí, sí. Ya esto es intencional, damas y esto caballeros. Esto es exposición pública sí. De miembro. Fue impreso por eso, ¿eh? Del miembro de la universidad. Claro, claro. Sí. Estoy señoras, presentando mi miembro. Señoras y señores, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.